trigo maduro hay en tu pelo. Robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal. Si ya es mío tu trigal. Que si ya es mío tu trigal. Que si ya es mío tu trigal. Hoy te vi y de pronto un nuevo mundo descubrí. Todo fue diferente al contemplar con viva ansiedad de tus ojos el raro mirar. Con tu amor la neblina del ayer me dijo adiós. Ya no existen recuerdos que quizá te hicieran dudar que te amo con loca pasión. Yo no sé si tú puedes sentir esa dulce y tranquila emoción. Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión. Pero hoy la neblina de tu amor ya me cubrió y no estaré conforme hasta saber si al fin puede ser que me quieras lo mismo que yo. Neblina de tu amor ya me cubrió y no estaré conforme hasta saber si al fin puede ser que me quieras lo mismo que yo. Que me quieras lo mismo que yo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás.

si tú me faltas. Nada quedó entre los dos. Ya no sufriré ni lloraré por tu querer. Hoy la luz del sol llega a mi puerta. Ay, siento su calor y mi alma muerta de amor vuelve a vivir. Hey, ya nada quedó entre los dos de aquel amor. Yeah. Luz del sol llega a mi puerta. Siento su calor y mi alma muerta de amor vuelve a vivir. ¡Hey, ya! Nada quedó entre los dos de aquel amor. ¡Hey, de aquel amor!